Buenos días. Voy a subir esto un poco porque a veces muevo las manos y no quiero darle un viaje, no voy a romper o algo. Muy bien. ¿Ves? Antes lo digo, antes lo hago. Esto es así. Muy bien, pues sean todos bienvenidos un día más a este lugar donde está la presencia del Señor. Es solamente un templo de cemento, bonito, pero no es lo más importante, ¿no? Si el Señor no estuviera, si su presencia no estuviera, pues sería un inmueble más aquí en Madrid, ¿no? Que tendría un valor económico, pero nada más, ¿no? Lo que hace especial que estemos reunidos hoy aquí es la presencia de Cristo el Señor. ¿Hay alguien por ahí de los que vino que se llama Nehemías, ¿no? ¿Qué? ¿Tú te llamas Nehemías? Bueno, yo tengo un hermano que se llama Nehemías también, tiene un poco más de edad que tú y por muchos años pensé que era el único Nehemías que existía, digo, el de la Biblia y él. ¿Tú también? Bueno, ya hay dos, ¿eh? Muy bien, bienvenido. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy bonito, a mí me ha gustado mucho mientras los preparaba también y tiene que ver con la obra de Cristo, con su Espíritu Santo en nosotros también, y lo que debe caracterizar lo que es la vida del creyente, ¿no? Es a partir del versículo 15, lo que pasa es que para realmente saber de qué está hablando, tendríamos que leer todo el capítulo, pero no lo vamos a hacer, lo podéis hacer en casa, ¿vale? Y así también aprovecháis, tenéis vuestro devocional allí, pero sí que es muy, muy bonito. Es cierto que lo que ocurría es que ya faltaba poco para que el Señor Jesús fuera sacrificado, fuera crucificado, para que vinieran a arrestarle, para que vinieran a por él, ¿vale? Entonces, en medio de esta situación, este es el contexto que antecede a esto, ¿vale? Bueno, o que venía después. Entonces, en medio de esta situación es que él habla estas palabras a sus discípulos que estaban allí. Tú imagínate, porque claro, ahora cuando a toro pasado, ¿no? Como se suele decir, pero tú imagínate cómo se sentirían sus discípulos en aquel momento. Habían conocido al maestro del que habían oído hablar durante un montón de tiempo allí en la sinagoga, cuando iban los sábados y se leían el libro de la ley. Reconocían quién era aquel que estaba allí. Pero ahora resulta que iba a ser muerto, iba a ser sacrificado. Imagínate el estado anímico también de aquellos hombres que estaban allí. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo? Ellos sabían que el capítulo final se acercaba. Ellos quizás en sus mentes estarían ya pensando o recordando el olor a mirra que se usaba cuando alguien moría. Ellos estarían ya con todo eso en mente y probablemente estarían pensando en medio del desconcierto, del desaliento, del temor también podrían pensar. ¿Y después qué? Sí, vale, está con nosotros ahora, ahora le tenemos, sabemos lo que es vivir con él, pero ¿y después qué? ¿Y cuando el maestro no esté? Ya no será lo mismo, podrían pensar. Ya no sería lo mismo. Y el Señor Jesús, que conoce lo más profundo de los corazones, que conoce también lo más profundo de los pensamientos, les dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué le dice esto, si me amáis, guardad mis mandamientos? Porque para el Señor Jesús era más importante la obediencia que las lágrimas. Él sabía que ellos estaban tristes allí, pero es que el Señor sabía lo que iba a venir después. Él sabía a quién iba a enviar Él. La obra grandiosa que vendría después, que era necesario que Él se fuera para las puertas que iba a abrir. Y en este contexto es el que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira, no quiero que lloréis por mí. Si me amáis, lo que tenéis que hacer es vivir guardando mis palabras. Y no solamente lo repite en el versículo 15, sino que lo repite en el versículo 21 y en el 23. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ni el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, ni mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él por medio de su Santo Espíritu. Lo que les estaba diciendo es, vosotros demostrar vuestro amor por mí, obedeciendo mis palabras, mis enseñanzas, mis mandamientos, no como una condición, sino como un resultado de un amor genuino. Y como decía antes, Jesús no quería lágrimas porque Él se iba. Él quería obediencia que muestra por sus obras que su fe era una fe viva. Se trata de eso. ¿Recordáis el pasaje de Samuel? Cuando Esaú fue y ofreció un sacrificio porque Samuel no llegaba. ¿Cuál fue la respuesta de Dios allí? ¿En qué se agrada más Jehová? ¿Se agrada en la grosura de los sacrificios o se agrada en la obediencia? ¿Qué es lo que más agrada a Dios? ¿Los sacrificios que podamos hacer por Él o la obediencia que nosotros demos a su palabra, cada uno de nosotros? ¿En qué se agrada más el Señor? Si este texto lo entendemos como primero tengo que amar a Dios para que Él me ame, entonces, Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación. Estaríamos diciendo que entonces la salvación es por obras y no es por gracia. Y no se refiere a eso. No es amar a Dios para ser amados por Él. Es amar a Dios como un resultado natural de lo que ha hecho por nosotros. Creo que nadie aquí coge su reloj y dice, son las 11:40, es la hora de amar a mi padre o de amar a mi madre. Y se levanta y va donde está él, voy porque me toca, no me queda otra. Te amo, te quiero y me voy. ¿No? ¿Alguien hace eso aquí? Que sea un día fuera del cumpleaños o de alguna fiesta de estas, porque generalmente hay más abrazos que de costumbre, ¿no? Porque quieres alguna cosa, ¿no? Mis hijas lo hacen. Cuando quieren algo, vienen y me abrazan. Yo no es que uno lo nota, ¿no? Están por allí y tal, digo, estas quieren algo. A ver qué pasa. Le pregunto, ¿qué quieres? Y esas son las remolonas hasta que al final lo dice, ¿no? No. Pero lo que Dios le está pidiendo aquí es algo diferente. Lo que le está pidiendo aquí ni siquiera es una obligación. Les está diciendo, si realmente me amáis, vivid conforme a ese amor que profesáis por mí. Esa es una característica de un verdadero creyente. Eso es algo que se pedía allí, en poco antes de él morir. Y eso ha permanecido a lo largo de los años hasta hoy, porque su palabra no ha cambiado, él no ha cambiado. Él honra a aquellos que le honran. No hay mayor adoración, no hay mayor alabanza, no hay mayor forma de dar gloria a Dios que obedecer su palabra, vivir dentro de su palabra, buscando su voluntad. Como decía antes, las características del verdadero cristiano se muestran en el amor y en la obediencia, que busca las cosas celestiales y no las cosas terrenales. Ahora, en medio de esta situación, cuando ya Jesús dice, mira, sé que os entiendo, sé que estáis tristes porque me voy, podéis sentiros quizás desolados, desanimados, desconcertados porque no sabéis lo que viene. En medio de esa situación hace una promesa grandiosa, maravillosa. Pocas promesas así podemos encontrar a lo largo de la historia. Y la encontramos en el versículo 18 y 20. Y dice así. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Imagínate la situación, ellos desolados allí, tristes como estarían, y llega el mismo Señor Jesús y les dice, no os dejaré huérfanos, no me olvidaré de vosotros. Esto no es un capítulo más en la historia, he llegado, muero, me voy, tenéis que buscaros la vida. No, dice, no os dejaré huérfanos, no os quedaréis desolados. Esa promesa es para nosotros también. Esa promesa es para nosotros también. No nos iba a dejar huérfanos a nosotros también. Es algo que nos alcanza a nosotros también. Uno puede sentirse quizás despreciado por tus vecinos, por tus amigos. Quizás hasta dentro de la misma familia pueden haber problemas y uno se puede sentir menor, puede sentirte la oveja negra, puede pasar muchísimas cosas, pero lo que el Señor promete es que Él no te dejará huérfano. Él no se olvidaría de ti, no se olvidaría de mí. ¿Cómo haría eso? Y aquí es donde viene ahora la clave, la guinda del pastel. ¿Cómo es que no me va a dejar huérfano si se va a marchar? Si ya yo no lo voy a ver más. Y aquí hace una promesa grandiosa y maravillosa que está un versículo antes. Y dice, el versículo 16-17, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay dos palabritas aquí. Dice, Él mora, presente, con vosotros. Y luego dice, Él estará, futuro, en vosotros. En medio de estas dos palabritas ocurre algo espectacular, maravilloso. Algo que no tiene parangón en toda la historia. Solo quería hacer un pequeño paréntesis, porque si alguien viene por primera vez hoy y tú escuchas hablar que el mundo no le conoce, pero vosotros sí, alguien puede pensar, pues esta gente vive en Marte, ¿no? O a lo mejor vienen los domingos en una nave espacial aquí, se reúnen aquí y luego se marchan, ¿no? Las Escrituras, cuando habla del mundo, es la palabra que usa para hacer la diferencia entre aquellos que hemos conocido a Jesús de una manera personal y aquellos que no. No eres que tú seas un bicho raro, si no eres creyente, no es que Dios no te ame, no es que no seas importante para Dios, es que la Biblia hace una diferencia entre aquellos que hemos conocido a Jesús de una manera personal, íntima, y ahora tenemos esa relación con Él, y aquellos que no. Pero eso no es un círculo cerrado, ¿sabes? Nosotros hemos conocido a Jesús de esta manera, pero es algo abierto a cualquiera que por fe se acerca a Él. A cualquiera que por fe viene y reconoce quién es Jesús, que no es otro que el Hijo de Dios, que vino a abrir un camino entre nosotros, que éramos rebeldes, y Dios que es santo. Vino a poner las cosas como estaban en el principio, antes de que el hombre le diera la espalda a Él. Restaurar esa relación perfecta entre Creador y criatura. Eso es lo que vino a hacer, eso es maravilloso. Pero por otra parte, aquellos que hemos conocido a Jesús, nosotros podemos disfrutar de esa intimidad por medio de su Espíritu Santo. Y como decía ahora, hay una diferencia entre el Espíritu morando ahora con vosotros y el Espíritu que estará en vosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo va y viene y anda por ahí para que ya es el mensajero. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, es omnisciente, es omnipresente, ha estado en todo lugar. Y cuando uno lee en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo vino sobre Sansón, vino sobre David, vino, lo que ocurría allí simplemente es que el Espíritu Santo usaba en ese momento determinado a esa persona para llevar a cabo algo. Pero lo que Jesús está vendiendo aquí es algo mucho más grande. Y claro, los discípulos, ellos pensaban, sí, claro, nosotros conocemos el Espíritu Santo de Dios porque lo hemos visto, sabemos que está con nosotros, pero lo que Él prometía es que ellos iban a ser morada del Espíritu Santo de Dios. Y ahora vamos a pensar un momento en el templo, ¿vale? La antesala de esto, o esto es la antesala de lo que venían después, un sacrificio, ¿verdad? ¿Qué ocurría en el templo? En el templo estaba el lugar donde se ofrecían los sacrificios, ¿verdad? ¿Recordáis? ¿Por qué era necesario que se fuera Jesús? ¿Es que no podía hacerse de otra manera? No, no podía hacerse de otra manera. En el lugar santísimo, si recordáis, era el lugar donde dentro del templo habitaba la presencia de Dios. ¿Sabéis que un sumo sacerdote tenía que entrar allí atado por una pierna, por una cuerda? Por si acaso se le había olvidado, por si acaso se le había olvidado confesar algo y caía fulminado allí. Fulminado allí. Y claro, ¿quién va a entrar a buscarlo allí dentro? Si cae también, ¿no? Entonces, si pasaba algo y caía fulminado, pues tiramos de él con una cuerda y bueno, pues... Y esa misma presencia de Dios se promete para nosotros. ¿Cómo no caemos nosotros fulminados ante la presencia de Dios que mora en nosotros? Y es aquí donde viene el meollo de la cuestión. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a ofrecer el último sacrificio por el pecado, de manera que cualquier otro sacrificio carecería de valor al contemplar la cruz. Él tenía que irse porque tenía que preparar esta situación. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote, que no muere, que tiene un sacerdocio eterno. Ya no sería más necesario los sumos sacerdotes que nos representaran ante Dios. Ahora Él es nuestro mediador, nuestro abogado ante el Padre. Y la clave es esta. ¿Cómo puede hacer morada Dios, que es santo, en nosotros, que somos pecadores? Si la presencia de Dios habitaba solamente allí, en el lugar santísimo, ¿cómo es que ahora Jesús nos promete eso a nosotros y no caemos fulminados? Y aquí la clave. Porque en Jesús, delante de Dios, somos justificados y santificados. Esa justificación delante de Dios nos prepara y esa santificación nos limpia para que ahora su presencia pueda ser morada en nosotros sin que nosotros caigamos fulminados. Y eso es lo que Él estaba diciendo a ellos: no os preocupéis por mí, estáis tristes, preocupados de vivir la vida creyente, la vida cristiana, como es debido, como aquel que es un creyente. Este paso es necesario, pero al mismo tiempo Él mandó un consolador, alguien que era igual que Él en esencia, igual que Él en naturaleza, porque el mismo Jesús ahora pasaba a desempeñar un papel diferente. Él ahora mismo es nuestro abogado ante el Padre Celestial. Él ahora mismo es nuestro sumo sacerdote ante el Padre Celestial. Cuando Él nos ve a través de ese sumo sacerdote. Es simplemente sin parangón, no hay nada que se pueda igualar. Por medio de su sangre derramada, por medio de su santificación, es que nosotros podemos ser moradas ahora de la presencia de Dios en el Espíritu Santo de Dios para siempre. Ya no viene y ya no se va. Ahora mora en nosotros y mora para siempre. Ahora, alguien puede pensar, pero yo soy pecador, yo sigo pecando. ¿Cómo es que yo no caigo fulminado? Porque esta santificación y esta justificación de este Cordero de Dios y de este sumo sacerdote, este mediador entre Dios y nosotros, quita el pecado judicial, es decir, quita la culpa del pecado. Y nosotros podemos pecar a nivel familiar, pero ya nunca más podremos estar bajo la culpa del pecado nuevamente que nos condena. Todo esto implicaba la morada del Espíritu Santo en nosotros. Tenían que ocurrir estas cosas antes de que la presencia del Dios que es santo, santo, santo, viniera a ser morada en nosotros de manera permanente. ¿Nos damos cuenta ahora de lo privilegiado que somos? ¿Nos damos cuenta ahora de lo que realmente representamos nosotros para Dios? ¿Nos damos cuenta ahora realmente del lugar que ocupamos nosotros delante de Dios? Para el mundo somos un número, un DNI. 42.200.000 es el mío. No digo lo que sigue. ¿No? ¿Eh? ¿Ni cuál es el tuyo? ¿Pero te das cuenta de lo que valemos para Dios? ¿Nos damos cuenta de lo que le hemos costado a Dios mismo? ¿Nos damos cuenta de lo que representa ahora la presencia del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros? No existe nada igual. No existe nada igual. No hay nada que se pueda igualar. E implicaba todas estas cosas. Para nosotros implica poner una fe, una confianza en quién es Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Para él implicaba dar su vida, convertirse en el sumo sacerdote, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para habilitarnos de tal manera que no caigamos fulminados ante la presencia santa de Dios. Eso es lo que ha hecho por nosotros. Ahora dime si hay algo más maravilloso que eso. Que podamos tener una relación con este Dios que es santo de esta manera tan íntima, tan personal, tan directa, y no morir en el instante. No hay nada más. Ahora, con esto en mente, ¿no nos resultaría más fácil vivir entonces en la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios? ¿No deberíamos entonces nosotros vivir, como decía él, como él pedía de sus discípulos, guardando sus mandamientos, guardando su palabra, buscando su voluntad, con una mente puesta en las cosas celestiales y no en las terrenales? Sí, ¿verdad? Primera de Juan 1 dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. No quiero que nadie, ni yo, irme tampoco con la idea de que yo no voy a ser capaz de llegar a la medida que Dios pide de mí. Yo tengo que entender que ya Dios, Jesús, como sumo sacerdote, Él llegó ya a esa medida. Mi culpa ya ha sido quitada. Pero de la misma manera que cuando yo discuto con mi mujer, que también discuto, cuando mis hijas me hacen alguna cosa y me enfado y doy alguna contestación que no siempre es la adecuada, ¿sabes qué hago? Intento arreglarlo. ¿Sabes cómo intento arreglarlo? La llamo aparte, a la que haya sido. Si es con mi mujer, lo hablo cuando estamos solos, ¿no? Y si tengo que pedir perdón, yo pido perdón. Es la manera de quitar esas piedras del camino. Y con mis hijas, cuando yo le hago daño a alguna de ellas, la llamo aparte, sola. Ahí las demás vienen a ver, a ver, ¿qué no? Digo, no, esto es algo entre ella y yo, tú tienes que irte ahora, ¿vale? Cierra esa puerta, que eso es algo entre ella y yo. Y allí hablo y allí le digo, mira, yo fallo, ¿sabes? Yo te amo, pero yo fallo. Eres importante para mí, pero yo te hago daño. A veces lloran, a veces ríen. A veces me dan un abrazo. A veces, si es Verónica, me dice, pues vale, y se marcha. Por medio del Santo Espíritu de Dios, ahora podemos llegar ante la misma presencia de Dios para cuando pecamos y ofendemos su santidad, poder decirle, Padre, he pecado, perdóname. Pero sin la culpa de saberme que estoy condenado por toda la eternidad por el pecado. Esto es lo que implicaba la presencia del Santo Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios no es un patrimonio de una denominación. El Espíritu Santo de Dios, o no tienes el Santo Espíritu de Dios, o lo tienes, como dicen algunos, y todas estas cosas, si no hay determinadas cosas en ti, no. El Santo Espíritu de Dios tenía una función, y la función la encontramos en el versículo 26. Dice el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Santo Espíritu de Dios iba ahora a continuar con el papel que Cristo iba a dejar aquí. El Señor Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora pasaría a desempeñar el papel de sumo sacerdote en la presencia del Padre. Y es allí donde es nuestro abogado. Y es allí donde el Padre nos ve a nosotros a través de ese sumo sacerdote. Y el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, continuaría con la labor que Él empezó allí en los discípulos, en cada uno de nosotros. Es Él el que nos consuela, es Él el que nos ayuda, es Él el que nos guía, es Él el que nos enseña, es Él el que los ilumina. Si no fuera por eso, nosotros no podríamos entender el mensaje de Dios. Si no fuera por eso, no podríamos comprender realmente cómo es Dios. Él continúa desempeñando ese papel hasta que un día estemos en su presencia y allí entendamos muchas cosas. Yo no sé si allí lo entenderemos todo, pero entenderemos muchas cosas. Toda esta gran obra que comenzó y se sigue desempeñando. Dime si hay una historia mejor dentro de la historia de la humanidad. Dime si hay una promesa mejor, más grande en toda la historia de la humanidad. Dime si alguien ha hecho por ti algo tan grande desde el momento que naciste hasta el día de hoy, hasta el momento que mueras o que muera yo. ¿Alguien ha hecho algo tan grande así por ti? por mí no, solo Cristo. Es maravilloso eso. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué sigo a Cristo? Porque todas estas cosas han tenido que dar para que yo pueda conocerle. Y termino. No quería terminar aquí porque... Versículo 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Este versículo es usado, o lo han usado y lo siguen usando, los siervos de Satanás, llamados los testigos de Jehová, para afirmar su doctrina de que el Hijo es menor al Padre. Pero ¿de qué está hablando aquí? ¿Desde qué condición Jesús dice esto? ¿Quién era el que estaba hablando con sus discípulos? Jesús, hombre. Jesús, hombre. El Padre no vino a la tierra a sufrir los improperios de la gente, el desprecio de la gente. El Padre no vino a la tierra a ser juzgado, a ser crucificado. No. Vino Jesús, se hizo hombre, se humilló como nosotros. Así que en su deidad, Él es exactamente igual al Padre. Pero en su naturaleza, en el momento que Él escribe esto, Él veía la gloria, Él miraba al Padre, Él conocía la gloria que estaba allí y en comparación con lo que Él estaba viendo ahora, Él decía, aquello es mucho mejor, el Padre es mayor que yo, allí donde está, aquello es mejor que yo. Hay un pasaje, y terminamos con esto, ¿de acuerdo? Que está en Filipenses capítulo 2, es un pasaje muy, muy bonito, a mí me encanta muchísimo. Hay muchos pasajes, pero hay algunos de ellos que son... muy bonito, se dice Filipenses 2:5, haya en vosotros, y posiblemente este texto nos pueda ayudar un poco más a comprender quién es este Jesús y esta perspectiva desde la que él escribe, decía aquello a los discípulos. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es exaltado sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo creo que este texto nos puede ayudar a entender incluso un poco mejor las palabras de Jesús cuando hablaba del Padre como mayor que Él. Desde su humanidad, desde su humillación, desde su naturaleza humana en aquel momento, Él podía ver al Padre como mayor que Él, pero no en su deidad, no en sus atributos. Por tanto, es una herejía lo que estas personas enseñan acerca de quién es Jesús. Un Dios tan grande que se hizo tan pequeño como nosotros para alcanzarnos a cada uno de nosotros, para darnos la esperanza de la vida eterna y como certeza, como seguridad, como sello de que eso ha sido así, nos ha dado a su Espíritu Santo para que ahora haga su morada en nosotros cuando nos ha justificado y nos ha santificado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir con una perspectiva celestial y no terrenal, como peregrinos que somos, pero como una patria celestial que nos espera y mientras pasamos, o mientras vamos de camino, no estamos solos. ¿Recordáis que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevaba una nube de día y llevaba una columna de fuego de noche? ¿No? Nosotros no llevamos una nube, no llevamos una columna, nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos acompaña hasta que lleguemos a la patria celestial. Que el Señor nos bendiga.